Introducción. En la presente cartilla realizaremos un recorrido por cada una de las entregas académicas realizadas en la asignatura de Territorialidades y Transformaciones en la Educación, de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural, con el fin de reconocer las diferencias que existen entre la educación urbana y rural, por medio de la recolección de experiencias, la influencia de nuevos saberes y oportunidades del entorno en los centros educativos en Latinoamérica dentro de la educación formal, no formal e informal. Esta cartilla digital va dirigida a todos los miembros de la comunidad educativa con el propósito de acercarnos al saber del contexto urbano y rural con el fin de identificar cómo estos se implementan en la escuela y la necesidad de su trabajo cooperativo entre ambos contextos.